Bien, ya estamos entonces en comunicación, nos avisa nuestro operador Nacho Álvarez. Muy buenas noches, Briseida Alejo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Silvio. Muchas gracias por la cobertura. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Acá te saludamos, Silvio y Braulio, de este lado. Leímos el documento que elaboraron Mujeres Indígenas por el Buen Vivir el día 25 de mayo, justamente, ¿no? Fecha importante para el Estado Nacional Argentino. ¿Cómo fue la elaboración de este documento? Como saben, del 22 al 25 de mayo estuvimos en el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, en Chicoana, Salta. Alrededor de 250 mujeres de 21 naciones y de diferentes territorios nos encontramos a parlamentar en plenarios. Nuestros ejes fueron dos campañas que venimos llevando adelante, que es Basta de Chineo y Basta de Terricidio. Así que bueno, en ese encuentro nos manifestamos, dimos mucho énfasis a la voz, a la palabra de cada hermana de diferentes territorios. Muy importante para nosotras después de 2 años de pandemia. Y bueno, cobró énfasis y en esta lucha a la campaña del chineo, ¿no? Que bueno, no sé si saben, pero bueno, el chineo es una práctica colonial que consiste en la violación por parte de criollos a niñas indígenas. Comúnmente nos denominan chinitas a las mujeres por nuestros ojos rasgados. Esta práctica colonial fascista sigue sucediendo en el norte argentino y bueno, es tiempo ya de que esta campaña ya toma un paso más y ahora estamos con la abolición del chineo ya. Hemos consensuado y hemos sacado un exigitorio al Estado argentino porque queremos que esta práctica en los territorios, esta realidad espantosa, esta violencia hacia las niñeces, cese. Presentamos 11 puntos en un exigitorio. Entre esos 11 puntos, nosotras, porque en el Parlamento también, este año tuvimos la participación de nuestras diversidades, hermanas disidentes, también hemos consensuado con ellas, y queremos que el chineo se declare y especifique como un crimen de odio. Entendemos que es una práctica criminal, racista y colonial sistémica. También exigimos que se declare como un crimen imprescriptible porque lleva años y no hay no se han tomado denuncias, hay mucha impunidad, aparte de está visto como una práctica cultural cuando se sabe que es una violencia espantosa que pasa en el norte argentino. También exigimos que se responsabilice y inhabilite a trabajar en territorios, a empresas que tengan empleados que hayan cometido esta violación. Exigimos que se procese, condene y se dé de baja deshonrosa a policías, gendarmes, militares que violen a los niñeces indígenas. Como saben, esta campaña ya viene hace muchos años, tratando de visibilizar. Ha habido denuncias de agentes de fuerzas de seguridad que infligen sí. estas violencias a las niñas indígenas. Hasta hace un par de meses salió por los medios de un video donde estaban en Faraganti los policías violando a una niña. ¿Y cómo puede ser que no hay ningún tipo de sanción hacia estos violadores? Entonces, claro. también exigimos que se expulsen y condenen a las instituciones y hasta grupos religiosos que operan en territorio indígena y que sean cómplices de estas prácticas. Porque hay todo tipo de denuncias de maestros, de curas, de... Eso te quería preguntar, Briseida, si las fuerzas de seguridad están tan implicadas en estas prácticas tan aberrantes que mencionás, ¿cómo son los caminos para denunciarlo, no? Porque me imagino que si uno hace la denuncia a la comisaría y está tan naturalizado, ¿cómo son los caminos legales para...? Nosotros en este ultimátum, en este exigitorio que pedimos al Estado, nosotros queremos que sea el Estado que tenga ese camino de acceso a la justicia. Primeramente, como te digo, que este crimen se declare, que el chineo se declare como un crimen. Entonces, uno va a poder acceder a la justicia a través de ello. Por supuesto, también queremos protocolos en las instituciones. Nosotros, en nuestros 11 puntos que vamos a presentar, porque hemos pedido una audiencia para poder entregar este exigitorio al Estado, hablamos no de una reparación hacia las víctimas, sino de un acompañamiento. Porque es irreparable. Una víctima de esto es tristísimo y es horrible todo lo que ha pasado, ¿no? El espíritu y todo en sí, la vida misma. Entonces, nosotros queremos para la recuperación de la víctima todo un protocolo. También pedimos al Estado argentino una sanción económica para crear un fondo de prevención, recuperación y apoyo a las víctimas de chineo, administrado por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, porque entendemos y sostenemos que el principal responsable de todas estas prácticas criminales tan vigentes hace más de 200 años es el propio Estado argentino, que no ha utilizado ningún mecanismo de condena, ni siquiera ningún instrumento legal, ni para su prevención, ni para su tratamiento o su seguimiento en los casos de chineo. Así que bueno. El documento menciona que las niñeces de los pueblos del mundo son sagradas y ante el resurgimiento de gobiernos y políticos que propagan el odio racista, usando medios de comunicación de todo tipo para inocular en la sociedad división, segregación y racismo, nosotras respondemos con tenacidad, coraje y amor. ¿Cómo es el tratamiento en los medios de Salta de...? ¿Llegan a visibilizarse estas denuncias? ¿Hay apoyo a través de medios comunitarios? En este momento estamos teniendo mucha respuesta de los medios. Se nota que existe una predisposición de la sociedad en sí. Hay mucha gente que no sabía qué es el chineo, esta práctica aberrante, colonial, racista, de odio, seguía pasando, sigue pasando en los territorios, de parte del genocidio y las violencias. Nosotras queríamos que este fijitorio se presente el día de hoy, justamente porque un 3J ni una menos es parte de las violencias, en este caso las niñeces, pero también las mujeres. Entonces, bueno, la visibilización, el conocimiento de todos, yo creo que va a hacer que cese esta práctica y se llegue a abolir el chineo. Pero ¿por qué decimos abolir? Para que en ningún lado más exista esto, pase esto. No estamos hablando solo del territorio argentino, sino también de Bolivia, Perú, Chile, porque, como dice en el documento, las leyes consagradas, el futuro del territorio, de la comunidad. Entonces, nosotras en el Parlamento nos acuerpamos, nos abrazamos en espiritualidad, hemos encontrado con hermanas medicinas de Bolivia, de México, que nos han ayudado a reforzar la voz, y ahora poder denunciar esto. Sabemos que en el norte ha sido bastante hostil, pero se entiende que no puede seguir estas violencias. Entonces, me parece que ya es un paso más. El Gaza de Chineo pasa a hacer la campaña La Abolición del Chineo. Bien, estamos dialogando con Briseida Alejo, de la Nación Quechua e integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. ¿Se presentó finalmente hoy este exigitorio con motivo del Ni Una Menos o no se llegó a presentar? No llegamos a presentarlo por la falta de respuesta de la audiencia, pero por los tiempos no llegamos, pero estamos a la espera de una respuesta, y cuando por los tiempos del Estado y todo eso, bueno, esperamos que bien lleguemos pronto ese sector. ¿Y hay algún caso de chineo que haya llegado a la justicia y haya habido condena? Mira, lamentablemente conozco más por las voces de mis hermanas, más casos que no, porque también estamos hablando que existe mucho racismo en este territorio. Entonces no te toman la denuncia porque no te toman en tu lengua originaria. Estamos hablando que te piden todo un procedimiento al cual muy difícil, necesita un aparato, un protocolo de protección y cuidado a la víctima. Entonces, realmente es muy difícil. Por eso es que también en estos exigitorios seguimos para poder llegar a la justicia y que realmente se condene, porque termina muy encubierto. Entonces no son más los casos que no hubo ningún tipo de justicia, y hermanas mayores les pasó esto cuando eran niñas, y realmente por eso también pedimos que sea imprescindible. Muy bien. Muchas gracias, Briseida, por la comunicación. Recordamos que en este documento adhieren a esta declaración desde Chicoana, Mujeres y Diversidades Indígenas, adhieren los pueblos naciones Aba, Guaraní, Aymara, Chañé, Charrúa, Chorote, Chulupí, Diaguita, Guaycurú, Huarpe, Coya, Lule, Mapuche, Mocoit, Purepecha, Com, Quechua, Ranquel, Simba, Guaraní, Tapieté, Win, Hayek, Huichí. Espero haber pronunciado bien, si no me corregí. Agradezco muchísimo tu participación, Briseida. Muchísimas gracias a ustedes por la cobertura. Ahora nosotros necesitamos que se involucren todas, todos, para poder abolir el chineo. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Pueden apoyar con viralizando, comentando. Realmente, muchas gracias por la cobertura. No, por favor, y gracias a vos por tu predisposición hacerte lugar en el espacio de la calle para conceder la entrevista. Un gran abrazo, Isaías. Un abrazo grande. Saludos.